dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera a ti. Puede ser que sea pecado o que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. El paraíso eres tú, y en él no hay normas ni hay ley. Solo tu piel rozándome y tu voz llamándome. En este cuarto reina amor. Quedó, aunque esté ahí juzgándonos. La música de los Pumas es un paraíso. Quisiera evitar quererte así, porque no comprenden que no te elegí. Fue verte ahí y ahí perderme, olvidarlo todo por tenerte, por sentir tus manos sobre mí. Pasión y tu ardor gozándome. Toma mi mano nada más, y donde quieras iré yo, que debe haber algún lugar donde permita nuestro amor. Contra el mundo elegiré.